rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Muy cerquita ya de las 12 de la mañana, nos deslizamos a los últimos momentos de este programa Enredando las Mañanas desde la colectiva. Y esto, ¿no? Digo, sí. Claro, cuando se ven apretados, abren la billetera, una billetera gorda, porque prácticamente les regalan lo que se llevan, lo que ellos declaran que se llevan, prácticamente se los regalan. Ahora más todavía, porque sí. les abrieron todavía más al quitarles impuestos. Y además se siguen llevando todo lo demás todo que lo no demás, declaran. Claro, sí. Y que estamos hablando de miles de millones de dólares solamente debajo de la lumbrera. Esto está en un juicio en Tucumán, todos lo sabemos, que está ahí promoviendo el fiscal Gómez. Y está, pero uno sabe que es, no solo es la bajo de la lumbrera, sino que en todos los lugares del país donde está esta forma de extractivismo ocurre lo mismo. ¿Verdad? No solamente en nuestro país, vos recién hablabas que queríamos hablar con Honduras, que no nos podemos comunicar, también ahí es muy temprano, sí. Pero también sufren los ríos, la minería, la palma africana, totalmente. Podemos hablar de miles de cosas que suceden en toda Latinoamérica, por eso también son perseguidas, por eso también son perseguidos, hablamos del Copín, hablamos de Berta con su asesinato, hablamos de esta detención que tuvo Carla Lara, exactamente, así junto que... a esta periodista Sandra Maribel Sánchez, periodista de Radio Progreso. Radio Progreso que nosotros aquí en la Argentina, supongo que muchos de nosotros la conocimos en los momentos posteriores al golpe de Estado en 2009, ¿verdad? Sí. Muchos seguimos durante los primeros pasos de esas multitudes que fueron a la calle a partir de las transmisiones de Radio Progreso y otras también que después fuimos tomando. Pero Radio Progreso es una de esas de esos contactos con los iniciales cuando el golpe de Estado en junio del 2009. Bueno, también nos costó muchísimo comunicarnos con Ushuaia. Si bien en un momento que salieron nos pudimos comunicar con alguien, estábamos con otra entrevista, así que ahora volvimos a llamar. Tenemos muchos teléfonos, pero evidentemente están todas estas compañeras adentro escuchando lo que está sucediendo. Me parece que es importante. Seguramente vamos a tener en algún momento un informe de todo lo que esté pasando en esta semana. Seguro. En este juicio de Alika Kinam, que es la primera víctima que interviene como querellante en una causa por trata de personas y explotación sexual. Lamentablemente es muy doloroso reconocerse como víctima de un delito como la trata de personas. Es devastador para cualquier mujer, ¿no? Tener que encontrar. Pero hay mujeres que todavía se consideran, aunque parezca difícil decirlo, trabajadoras sexuales, ¿no? Esa es una cantidad de cosas que muchas veces nos ponemos. Tenemos distintas posturas, pero bueno, acá evidentemente es algo de eso. Alika, como bien lo decimos, Alika Kinam, en realidad ella es querellante, comenzó el juicio ayer, estuvimos en el Enredando, por el juicio oral, como decíamos antes, por trata de personas en Tierra del Fuego. Ante un tribunal oral federal de Tierra del Fuego, son 7 las víctimas, son juzgados 3 imputados por hechos que involucran la actividad desarrollada en un nocturno en la ciudad de Ushuaia, el Sheikh. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Tierra del Fuego dio comienzo a este juicio público en la causa FCR 5201-9312-2012-TO1, caratulada Montoya, Pedro Eduardo y otros, según artículo 140 bis, conforme a la ley 26.842. El tribunal está integrado por los jueces Ana María D'Alessio, Luis Alberto Jiménez y Enrique Juan C. Rolli, magistrado integrante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Chubut, quien fuera designado para integrar el tribunal por la Cámara Federal de Casación Penal. O sea, bueno, en realidad todo esto que es lo que está sucediendo y que estamos tratando de tener información es porque es importante lo que está, puede ser un precedente, puede Totalmente. Significar una cantidad de cosas. Además se está involucrando al Estado también, claro. ¿No? Si la responsabilidad del Estado de haber previsto esto y demás, y donde vemos, porque esta es una de las denuncias que nos llegó ayer también, que el Estado está tratando de correrse de su responsabilidad, porque va a terminar pagando, por lo menos pagando en pesos, lo que no pagó en la protección indispensable a las personas. No fue tan fácil llegar a este juicio, se claro. fue dilatando. Estamos hablando de algo de que empezó en el 2012, como siempre la justicia tiene sus tiempos, mientras tanto el sufrimiento de todas las que fueron víctimas de esta situación. Ya ayer lo explicaron todo lo que significaba, cómo se trabajaba, que está comprobada la relación, ya que las mismas víctimas vivían en ese lugar, o sea que había una relación con las que están imputados, en fin. Bueno, supongo que seguiremos teniendo información en estos días o será en algún momento cuando no esté el juicio algún informe para poder pasarlo en los distintos Enredando. Exactamente. Bueno, Graciela, la hora dice que nos tenemos que ir. Dice el mate también está lavado, o sea que si usted quiere seguir, no cuente conmigo. Igual, ya que no pudimos comunicarnos, voy a poner un tema de Carla Lara, Página Urgente. Ah, muy bueno. Para cerrar el Enredando de hoy y de este día martes desde acá de la colectiva de la Ciudad de Buenos Aires. Para dejarlo así, picando para mañana con tonada cordobesa, como todos los miércoles. Así que bueno, será hasta otro momento, hasta mañana. Hasta mañana. Con otra idea y estirar las razones que nos levantan encima de América, porque debajo vamos los hombres incautos de una cierta tierra. El hombre del cometa se va tragando fieras, me tira un gran planeta que me dice vive, que me canta vive, pa' tenerlo todo, pa' tenerlo todo. RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos.